Vamos a ver estos determinantes que en español son un y una. En francés se pronuncian de una manera bastante diferente. Tenemos el masculino que se pronuncia un y el femenino que se pronuncia une. Repito, un, une. Son bastante diferentes. Y esta pronunciación que acabamos de ver es la que tienen cuando preceden a un sustantivo que comienza por consonante. Por ejemplo, esas tres palabras que tenemos ahí: un livre, un téléphone, un croissant. Pero la cosa se complica un poquito cuando el sustantivo comienza por vocal o H. ¿Qué hacemos en este caso? Pues hay que añadir una N al principio del sustantivo. Por ejemplo, ahí tenemos un étudiant, un avion, un hôtel. Voy a hacerlo más despacito. Un étudiant, un avion, un hôtel. Ven que añado una N al principio del sustantivo. Un étudiant, un avion, un hôtel. En cuanto al femenino, tenemos para cuando precede a un sustantivo la pronunciación que hemos visto antes, une, une. Por ejemplo, une femme, une personne, une table. Y si la palabra comienza por vocal o H, entonces la N de une vamos a desprenderla de la U y vamos a pegarla a la palabra que comienza por vocal o H. De modo que en esas palabras tendremos une école, une actrice, une histoire. Sí, lo he dicho muy lentamente. Así un poquito más rápido quedaría une école, une actrice, une histoire.